donde quieras, con quien quieras, cuando quieras. Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. Hay destinos que se miran y otros que se viven. Sevilla se saborea, se camina, se respira y se siente. Sevilla, no la mires, vívela. Prodetour, Diputación de Sevilla. T7. Lejía T7, la mejor lejía que ha existido siempre. Lejía T7, todo lo que limpia. Prueba nuestro multiusos con lejía y espuma activa. De Grupo Santa María. En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Andalucía Ahora, con Javier Benítez. Esto es Andalucía Ahora y las líneas están abiertas 670-940-200 para que nos contéis si, como a nosotros, a algunos de nosotros, esto de tantos días de lluvia os afecta al ánimo. Si estáis un poco más plof, si no tenéis ganas de casi nada por culpa de la lluvia, de tanta lluvia, de tantos días nublados que no se ve el sol, aunque esta tarde, ahora mismo aquí hay otros puntos de Andalucía donde está lloviendo mucho, pero aquí en Sevilla, desde donde os hablamos, al menos desde este punto de la isla de la Cartuja, porque igual está en Dos Hermanas, está cayendo la Mundial, pues pero sí, no lo sé. Pero aquí hace un poquito del sol. Un rayito del sol. Pero nos queda mucha lluvia todavía por delante y sobre todo ojalá que no produzca incidencias graves. Hoy estamos hablando de las incidencias en nuestro estado de ánimo. Si la lluvia nos gusta o nos desploma un poquito. 670-940-200 y hay un montón de mensajes que queremos escuchar ya. Buenas tardes desde Carchuna, Calahonda, Granada. Pues mira, a mí la lluvia me encanta, me relaja, me da por cocinar porque me apasiona. Las botas que te has comprado, compañera, a los 31 años, esas son las chanclas de invierno. A los 31 años, ya ves. Si es que esto es el invierno, esto realmente, queramos o no, es el invierno, como tiene que ser. Frío, lluvia, a mí no me gusta el viento, eso sí que es verdad que no me gusta, porque me ponen la cabeza tarumba y ya no sé si estoy al majado, le tengo que echar ajo, o le tengo que echar. En vez de la cabeza de ajo, me lío yo a machacarme mi cabeza. Que no, que la lluvia debería ser la octava maravilla del mundo, pero que no haga daño. Y que en la casica se está más gustico, una buena chimenea, como ahí el compañero que ha saltado, que se escuchan los palillos clic, clac, clac, clac, y que vaya saltando de vez en cuando una chispilla a la ropa, sin salir ardiendo, de vez en cuando una pancetilla, un choricillo, una chuletilla, vaya. Debería estar reconocida, estaba maravilla. Se lo pasa bomba, bueno. Pero sin hacer daño, ojo, que por mi tierra ha dañado mucho invernadero, y por muchas zonas también, y muchos daños que ha hecho. Pero debería ser reconocida como la octava maravilla del mundo. Que el agua es vida. El agua es vida. Buenas tardes. Me alegro de escucharos. Me dais la vida cada vez que tengo que viajar. Mañana o tarde. Un abrazo para todos. Y para esa vasca que tenéis ahí, que ella, gracias a ella, que no, es la que no te la lluvia a los 31 años, ¿eh? A los 31 años. Gracias, esta granaína se lo monta muy bien. Sí, se lo pasamos. Como la vasca, las dos se lo montan muy bien. Ella ya cocina, que si el choricito, que si se lo pasa estupendamente. Van ganando los que apuestan o por la lluvia. Conviven bien con, sí, la, sí, sí, con la lluvia. Bueno, vamos a ver. Bien, bien. Vamos a ver. Buenos días, aquí el Rubio de Prado Llano, Carmona. Buenos días, mejor dicho. Que ¿cómo nos afecta el agua? A mí me han salido ya las branquias. Yo voy nadando. Esto que está hoy eso fuera, tranquilo, esto es un simulacro, ¿eh? Esto es para que nos acostumbréis. Yo tengo una parcela y la parte de atrás, yo este año no he sembrado nada, he puesto arroz, ¿no? Tengo una cantidad que, del arroz a la marca, a la casa de arroz le voy a vender arroz poco. Han salido y todo, qué artera de agua, por Dios, qué artera, que den allá el calor. Venga, buenas tardes. Buenas tardes, buenas tardes. Sí, este es un poco el... La opinión generalizada. Sí, verá cuando venga el calor, ¿verdad? Eso, lo de las ancas de rana, las branquias. Hay algunos a los que les está saliendo acento gallego. Sí, ¿eh? Esto, por ejemplo, que es el segundo año consecutivo que le ocurre a Jorge Cadaval. Sí, le pasa mucho, mira, en realidad. Escúchalo. Bueno, ya es que se nos puso otra vez el acento aquí abajo. Esto es otra provincia de Galicia. El Cabo da Morte está aquí, bueno, al lado del huevo de Colón, al final del río Guadalquivir. Vi dos orcas allí. Está chove, chove. Caray, es que no para, por favor. Aquí, ¿cuándo va a salir el sol? La Virgen de las Cuevas. ¿Qué coño está pasando? Jorge Cadaval, genio y figura. ¿Dónde se ha metido Lorenzo? Eso era una letra de la chirigota del Selu. ¿Dónde está el Lorenzo, Dios mío de mi alma? ¿Dónde se ha metido el Lorenzo? Sí, 670, 940, 200. Hola, llamo de Chigona. A mí me encanta que llueva. Podría seguir así hasta el febrero del año que viene. Bueno, hombre, tampoco te pases. Conocimiento que nací en Suiza. Me encanta. La lástima es los productores del campo, que está la cosecha por coger. Son diferentes puntos de vista. Venga, un beso y hasta luego. Adiós, un beso. Buenas tardes, soy Marina de Granada. Hombre, Marina, un besito. Odio la lluvia. Es más, si sigue lloviendo media hora más, en vez de Marina, voy a pasar a llamarme Ichasne, el mismo Bilbao, pues, como mi querida Estival. Un besito. O también te puedes llamar Submarina. Sí. En vez de Marina, sí. Submarina, porque es que ya lo que nos falta es ponernos ya a bucear. Todas las épocas del año tienen su encanto. A mí me gusta mucho cuando llueve, ¿vale? Por el hecho de que me pongo mis botitas de agua y voy a la calle como si fuera una niña pequeña, metiéndome en los charcos. Y si puedo salpicar la que está al lado todavía mejor, que se compre una. Uy. Todo tiene su encanto. Qué mala. Venga, que tengáis un buen programa, una buena tarde y un saludo para todo el equipo. Me meto en los charcos y salpico la que tengo al lado. Qué mala idea. que de verdad, es que no puede ser. Más mensajes, 670-940-200. Buenas tardes, Benitero. Javier, buenas tardes. Buenas. Antonio de San Lucas. Buenas, Antonio. A mí me gusta la lluvia, a mí no. En su justa medida, ¿no? Siempre es necesario todo. Pero que va, ya los campos están ya demasiado. Mi suegro tiene parcela allí en la Algaida y va a tener hasta que labrar porque las papas que sembró, toda la humedad y toda el agua casi se la han podrido, no le va a salir nada. Yo el invernadero también se me moja mucho por la parte de la donde entra agua por las bandas porque está techado, pero bueno, siempre hay sitios donde se cuela agua y que va. Esta humedad para las plantas, las botritis y todas las enfermedades, no, que va. En su justa medida, sí. Yo creo que a la Virgen de la Cueva me parece a mí que se le ha estropeado la llave de paso a la mujer, ¿sabes? Y la quiere cerrar, pero la pobre estará, la llave corría y no hay manera de cerrarla porque vamos a tener que hacer un escote entre todos los veniteros y le ponemos a la mujer una llave de paso nueva. Y que corte ya el agua, hombre, por los santos del cielo. Hasta luego, va bien. Adiós, un abrazo a Sanlúcar de Barrameda. ¿Cómo afecta la lluvia y los cambios climáticos así tan llamativos a las personas que tienen una enfermedad neurológica? En el caso de mi hijo, que tiene distonías, cuando aparecen esta lluvia y esta humedad tan grande, su cuerpo entra en esas crisis de distonía y sus músculos se ponen rígidos. Se tensan los músculos y eso le impide relajarse, le impide dormir, le impide comer y es bastante duro que afecte tanto con algo que no podemos controlar, que es el clima. Así que más investigación por las enfermedades raras para saber cómo poder ayudar a estas personas. Buen apunte en el que no habíamos reparado, pero también afectan efectivamente desde el punto de vista neurológico a estas personas con enfermedades raras. Igual que el calor a otras. Exacto, si es que al final, y es algo que no podemos controlar, el clima, pero sí la investigación de las enfermedades raras, que es a donde iba nuestra oyente. Las líneas están abiertas, notas de voz y audios de WhatsApp en el 670-940-200. ¿Cómo te afecta la lluvia desde el punto de vista emocional, en tu estado de ánimo? ¿Estás ya harta de tantos días de lluvia y lo que nos queda? Buenas tardes, José de Sevilla. Pues yo creo que esto del mal tiempo también va con la edad. Dependiendo de la edad que tengamos, nos influye de una manera o de otra. Pero vamos, yo personalmente, que tengo 63 años ya, nunca he querido frío ni invierno. Nunca. Porque lo paso muy mal. Paso mucho frío siempre. Y después nos entristece mucho. Aquí en Sevilla y la zona nuestra no estamos acostumbrados a tantos días de lluvia y de nublado. Nos entristece, por lo menos a mí personalmente. Prefiero el veranito y el solecito. Buenas tardes a todos. Puede depender de la edad, pero sobre todo depende de cómo lo afrontemos nosotros. Nos lo ha dicho antes nuestra experta, Isabela Magdala. Y fíjate cómo lo afronta Charini. La podéis encontrar en las redes sociales. Bueno, muchos la conocéis. Es Charo Urbano. En las redes sociales, por ejemplo, en Instagram está como Charini Oficial, que tiene mucho arte a la hora de interpretar la vida, el día a día. Y ella, fíjate cómo cuenta lo de la lluvia. Buenos días. No seremos nosotros los sevillanos los que nos quejemos de agua. No, porque nosotros sabemos mejor que nadie la falta que hace la lluvia para los campos y para todo. Pero, hombre, una cosa es que llueva y otra cosa es esto, que no nos dan ni una tregua, que normalmente llueve, pasa una nube, un rayito de sol vuelve a llover otra vez, pero es que nos hemos parado, por Dios, que llevamos 2 semanas, que es que nos van a salir escamas, de verdad, que llevamos 2 semanas dándole la vuelta a los calzones y a las bragas, que la muchacha de la lavandería va a cogerlo, cada vez va a montar una discoteca del ambiente que tiene allí. ¿Verdad? ¿No ve que el sevillano no sabemos manejarnos con las aguas? Si en la casa del sevillano hay un paraguas que tiene más polvo que la chancla de Kung Fu. Es que es horroroso. Mira, en los colegios una asignatura nueva han puesto para ver cómo se abre y cómo manejarnos con los paraguas, pero los chiquillos no saben. Es que nosotros no estamos acostumbrados a esto, no dando tanta agua. Chiquillos, de pronto, yo digo, mira, vamos a dejar los coches, nos cogemos una sodia, nos damos un paseo y nos ponemos a criar cabrillas, que tenemos cabrillas hasta los mulos. Yo me iba a pedir ahora mismo una tostada, digo, no, ponme un chacolín y un pincho, porque yo me creo enteramente que estoy en el norte. Esto es horroroso, las muchachas ya pensándose sin cambiarse los peinados, tú sabes, ponernos ya los flequillos así en hachazo. Se nos está cambiando la manera hasta de hablar, joder. Charini, Charo Urbano, que en fin, muestra un poco lo que pensamos muchos, ¿eh? Está enfadadilla, está encorajá. Charini Oficial, una grande, una artista. 670-940-200, ¿os afecta al ánimo esto de tantos días lloviendo? ¿Sí o no? Venga, contádnoslo. Que no se nos olvide que es que estamos en invierno. En Andalucía, que es cortito, 40, 50, 60 días lo mucho, que si no llueve, el verano ya lo vamos prolongando por 6, 7 meses. El agua es muy necesaria mientras no haga daño. Un saludo. Buenas tardes, soy Juan Vieito, de Utrera, provincia de Galicia. Ya está bien de tanta agua, por favor, que pare un poquito. Que ya está mi cebolla flotando. Un saludo desde Utrera, provincia de Galicia. Un saludeño, Juan. Buenas tardes, equipo. Vamos a ver. Pues la verdad que a mí me afecta muchísimo. Estoy agobiado, ¿no? Estoy más agobiado que Spiderman en un escampado, ¿no? Y tanta agua ya está bien, ¿no? Yo creo que ya está bien, que me están saliendo membranas detrás de las orejas. Bueno, yo como dice ahí la compañera, yo soy de solito, por favor, solito y 40 grados, no me importa. Nos tomamos una agüita fresquita o algo fresquito, una sandía fresquita y te pones de categoría, ¿vale? Bueno, que oye, que alegráis y entretenéis muchísimo la tarde. Y temas muy, muy buenos. Enhorabuena por el programa y un saludo. Jorge de Huelva. Gracias, Jorge, y un abrazo para esa tierra bendita onubense, para todos los choqueros y las choqueras. Vamos a continuar, nos siguen llegando mensajes al 679-40-200 y después recuperamos algunos de ellos, pero vamos a continuar que ya nos estamos, ya demasiada humedad. Sí, sí. demasiado. Mira, los ya champiñones se, nos van a hacer efectivamente, están saliendo champiñones también aquí en el estudio, pero hoy nos estamos preguntando... Llueve sobre mojado y esto nos afecta al ánimo y nos lo estáis contando muchos a favor, ¿eh?, de que siga lloviendo sin hacer daño, ¿eh?, sin afectar a los campos, ni a las personas, ni a las infraestructuras. Pero otros, oye, yo soy de los que ya está bien, ya está bien la cosita. Ya los pantanos y los embalses están llenos, ya, en fin, sí, vamos a... Desembalsando por ahí ya. Exacto, desembalsando desde hace muchos días. Líneas abiertas 679-40-200. Esto es Andalucía Directo en Canal Sur Radio, Andalucía Ahora en Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Andalucía Ahora con Javier Benítez. Abre los ojos y busca Gusto del Sur, la gran marca de calidad de las frutas y verduras de Andalucía. El sello que certifica los productos de calidad diferenciada de nuestra tierra. Gusto del Sur. Es calidad. Es Andalucía. Junta de Andalucía. Locos por las rebajas de Rapimueble. Apilable de salón 339 euros. Cheslón 449 euros. Busca tu oferta loca en tu tienda Rapimueble, las mayores exposiciones del mueble. Y paga en 12 meses sin intereses. Estamos muy cerca de ti y en rapimueble.com. Cada noche, de lunes a jueves, en Canal Sur Radio... Evocación. El programa de las tradiciones, la actualidad cofradiera y la Semana Santa de Andalucía. Evocación. Cada noche, de lunes a jueves, en Canal Sur Radio, con Francisco José López de Paz. Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. Andalucía Ahora con Javier Benítez, Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información. Pues estamos echando una tarde de radio muy agradable y mejor, que se va a poner 6 de la tarde, 21 minutos, Andalucía Ahora. Preséntanos a nuestro siguiente invitado, Mariló. Pues tenemos con nosotros a David Pastor Vico, filósofo, ensayista y divulgador, que viene con un libro que está arrasando, literalmente. Filosofía para desconfiados. Y... ¿quiénes son los desconfiados, Vico? Me lo preguntas mientras clavas tu pupila azul en mi pupila. Pero muy buenas tardes, Javier. Muy buenas tardes, David, Vico. ¿Cómo buenas estás? Buenas tardes, audiencia. Pues nada, pues mi casa, estoy en casa. ¿Dónde voy a estar? Si estuve aquí hace dos días. Qué ganas teníamos de esta entrevista, que también por todos los acontecimientos que hemos tenido estas últimas semanas, la hemos estado posponiendo y por fin, podemos echar un ratito aquí en el estudio Valentín García. Nunca es tarde si la dicha es buena. Y a tu pregunta, Mariló, los desconfiados somos nosotros, la mayor parte de los seres humanos hoy en día somos desconfiados. Hace algunos años quizá no, pero las últimas estadísticas nos dicen que los españoles, casi el 30% de los españoles dice que se puede confiar en los demás, por lo tanto, el 70% dice que no se puede confiar en los demás. A mí me gustan las preguntas que tú lanzas directamente en el libro, que yo creo que son muy significativas y que yo creo que podrían servir casi de resumen. Dices, ¿y si confiar fuera el acto más revolucionario del siglo XXI? Ahí lo deja, ¿verdad? Ahí. Y lo dejamos en suspenso y con, claro, con la boca abierta. Toma, es que tú ya. Fíjate, ¿no? Es que a mí me parece esa pregunta ya ahí, yo creo que dice muchísimo, ¿no? ¿De verdad un acto revolucionario? Es que piensa lo siguiente. El ser humano solo lleva 300.000 años sobre la faz de la Tierra. Para muchos se le hace una eternidad. Si dos semanas de lluvia se nos hace mucho, imagínate 300.000 años. Pero la realidad es que comparado con otras especies es muy poco. Somos de las especies más nuevas que hay sobre la faz de la Tierra. Es muy poco tiempo 300.000. Y todos los antropólogos, sociólogos, historiadores, filósofos, concordamos que si llevamos 300.000 años sobre la faz de la Tierra, es porque de alguna manera la confianza ha sido ese pegamento, que dice ahora mucho Victoria Camps, ese pegamento social que nos ha permitido sobrevivir. ¿Por qué? Bueno, pues porque no podemos hacer las cosas solos, porque el trabajo se distribuye, porque somos una especie social, gregaria, pero además colaborativa. Esto es muy fácil de entender. A ver, todos nos levantamos por la mañana y queremos desayunar, pero no todo el mundo tiene un campo de trigo, no todo el mundo tiene un obrador para hacer pan, no todo el mundo tiene una piara de cochino, no todo el mundo tiene un secadero de jamones, no todo el mundo tiene una huerta con tomate, ni tiene una finca con olivo, y mucho menos un molino para moler la aceituna. ¿Esto qué significa? Que vamos delegando en el resto de la sociedad todas las cosas, confiamos en que hace las cosas bien, para llegar por la mañana y decir, Manuel, una tostada entera con aceite de tomate, jamón y un café con leche. Tampoco tenemos ni una vaca ni un sembrado de café en Colombia. Delegamos, confiamos en que cada uno cumpla con su parte. Pero ¿qué sucede, Mariló, cuando vivimos en un momento en el que es positivamente constatable? La palabra positivo en un filósofo significa que se puede medir, no que sea bueno, que se puede medir. Uh-huh. O sea, que es constatable que cada vez confiamos menos en los demás. Pues lo que sucede es que la sociedad se va degradando cada vez más. ¿Y cuándo es el límite? ¿Cuánto es el límite? ¿Cuánto más podemos desconfiar hasta que la sociedad se hunda? Pues muy poco más, muy poco más. No te creas tú que tampoco esto es un corchón. Pues no. Dicen los sociólogos que cuando solo el 5% de la ciudadanía confía en los demás, estamos en confianza nula o estado de guerra. Y cuidadito, que decían los sabios, no estamos viviendo tiempos de paz, estamos viviendo tiempos de largas treguas. Pero la guerra sigue estando. Esto es un periodo de entreguerra. Estaba pensando en eso precisamente, en lo peligroso que es la desconfianza, que es el origen de muchos conflictos, porque la Unión Europea desconfía de Trump desconfía de los chinos desconfían de los americanos, y toda esa desconfianza, ya no te hablo de Groenlandia, ¿dónde nos puede llevar? O sea que es verdad lo que decías, que claro, esa desconfianza está en el origen de los grandes conflictos. Y fíjate que los políticos no son más, por más que nos duela, que una muestra representativa de la población. Dice uno, hay que vernos, son burros los políticos que tenemos. ¿Y tú, hijo mío, que eres el que lo vota? ¿Tú cómo esperas que de un pueblo corrupto pueda salir un político incólume, sin mancha ninguna? ¿Verdad que no es posible? Tampoco es posible que de un pueblo bueno, al 100%, salga un político corrupto. Y esto no lo digo yo, esto ya lo decía Polibio hace ya demasiado tiempo. Esto significa que si la población es desconfiada, nuestros políticos también, y actuarán de la misma manera que actuamos nosotros. Por lo tanto, es responsabilidad del pueblo el empezar a cambiar esto. Y es fácil, que basta con saber cómo se llaman nuestros vecinos. Porque yo, que tengo 49 años, yo sé que aparento como 22, 23. Que tú, yo he dicho 49 y me habéis mirado una cara de sorpresa. Si no, estamos aquí, pero... ¿Posible? Está hecho un chaval. Imposible, vamos a tener 49 años. Cada pata. Bueno, pues resulta que yo soy de una generación, igual que muchos de los que me están escuchando, que si hacemos memoria recordamos el nombre de todos los vecinos cuando éramos niños, de todos los niños con los que jugábamos y de todas las casas donde entrábamos. Y hoy le pregunto ya a los padres que ahora tienen niños, ¿y tú sabes cómo se llama tu vecino? ¿Tu hijo va a su casa a jugar? ¿Hay contacto? ¿A qué no? ¿Y por qué no? Una verdad como un templo. Pero ¿cuándo hemos empezado a desconfiar de esa manera? ¿De quién hemos desconfiado primero? ¿Hemos desconfiado primero de los políticos y de cómo está la sociedad? ¿Y eso nos lleva ahora a desconfiar de nuestro vecino, de nuestro hermano, de nuestro primo? ¿O ha sido al revés? Mira, Marilo, no es tan fácil. Os lo voy a explicar, pero no es tan fácil de entender. ¿Por qué? Porque el ser humano es multifactorial. Los seres humanos somos seres complejos. No somos tan sencillos. No es porque nos empujan por aquí que me duele allí, sino que hay muchos factores que intervienen para una determinada situación. Y en el caso de la desconfianza, te voy a poner el ejemplo contrario. Los sociólogos saben desde el año 1968, George Morgan lo escribe en aquella época, que un pueblo cuanto más confía en los demás es democráticamente más sano, es menos corrupto políticamente, es más inteligente en líneas generales y, para colmo, fíjate, es más feliz. Y ahora, ¿a quién le interesa que un pueblo sea democráticamente sano, menos corrupto políticamente, más inteligente y más feliz? Bueno, pues le interesa a quien tenga dos dedos de frente. Pero esto interesa a los grandes poderes, esto interesa a quien quiere que tú, en el fondo, cuando a la vez que te sientas mal te vayas a comprar, que tú, en vez de hablar con tu vecino, te gastes dinero en terapia, que tú no eches cuenta a la política para que así puedan robar a mano llena. ¿Nos damos cuenta cómo va? Bueno, sí. Pues resulta que en el año 1989 cae el muro de Berlín. Y cuando cae el muro de Berlín, y después la Unión Soviética, un par de años después, el gran equilibrio que durante 40 años después de la guerra había habido, donde uno y otro estaban midiéndose siempre el agua, diciendo, no te pase, que voy yo, ¿no? Que voy yo. Se rompe. Se rompe de tal manera que el capitalismo ya no tiene coto, ya no tiene nada que lo refrene, porque además se ve que lo que se pasó allí no era tan bueno como nos estaban vendiendo. De tal manera que se abre el campo, aparece lo que llamamos hoy el neoliberalismo, que esto había sido muy bien calentado durante los años 60 y 70 en la escuela de Chicago, la Universidad de Chicago, donde había alumnos, como por ejemplo hay fotos de esto, Ronald Reagan, Margaret Thatcher, fueron alumnos de los Chicago Boys, de aquellos profesores del neoliberalismo. ¿Y qué sucede? Pues sucede una cosa para que la gente lo entienda, que nos toca a todos, sobre todo a los andaluces, a los que vivíamos en barrios de esos que al final acababan en campitos. ¿Se acuerdan ustedes, no? Que ya no hay un campito en ni un solo barrio. Bueno, pues estos barrios que acababan en campitos eran fundamentalmente barrios obreros. Los barrios obreros, Mariló, Javier, desde el año 93-94 al 96-97 cambian todos de denominación. Ya no son barrios obreros, son barrios de clases medias. Medían las casas lo mismo, había las mismas necesidades, comíamos exactamente igual, pero nos dijeron que una vez caído el muro de Berlín ya no éramos obreros, la conciencia de clase la dejamos a un lado, nos convertimos todos en clases medias, y las clases medias tienen un componente moral. La clase media no es como la clase obrera lucha toda junta para conseguir sus cosas. Corta carretera, corta avenida, para que los colegios tengan mobiliario, para que eso lo hemos vivido en los años 80, todos movilizaciones para que acaben con los drogadictos, eso lo hemos vivido todos los 80, y de repente los 90 desaparece. ¿Por qué? Porque ya no somos clase obrera, somos clase media. Y como nuestro cerebro es defectuoso y siempre quiere ser mejor de lo que es, nos lo creemos, igual que con los horóscopos, porque siempre nos creemos lo bueno y decimos que lo malo es mentira. De tal manera que al final la clase media lleva aparejado un concepto, y con esto acabo, fundamental, que es el individualismo. La clase media es individualista, lucha para él y para sus muelas. Su niño tiene que ser mejor, y ya no todos los niños tienen que ser los mejores, sino solo el mío. Y en ese tenor nos hemos ido desarrollando desde finales de los 90, los 2000, 2010, 2020. Dos generaciones criando niños individualistas, dos generaciones donde la democracia no está pasando por sus mejores momentos, los casos de corrupción nos comen por sopa, los niños llevan dos generaciones siendo más tontos que sus padres, esto no lo digo yo, son datos fidedignos de los cocientes intelectuales, y España ocupa el número 40 y tanto de los países más felices del mundo. ¿Sabes lo que me da coraje? No me enfada, pero me da coraje. Me da mucho coraje que Finlandia, que tenga el nivel más alto de confianza interpersonal del mundo, Finlandia, con el frío que hace allí, que hay 6 meses al año que es de noche y 6 meses al año que es de día, que no tienen jamón sino arenque, que no tienen vino fino, sino tienen vodka, sea por séptimo año consecutivo el país más feliz del mundo, cuando allí no se vive como se vive aquí. Si copiáramos el modelo, imagínate a dónde llegaríamos los andaluces. Esto que estás diciendo, Vico, entronca con la segunda parte del título de tu libro, que es una reivindicación del nosotros, porque en estos últimos años, en estas décadas, hablamos sobre todo del yo. No miramos más allá de nuestras narices. Correcto. Y esto, de aquellos polvos, estos lodos, claro. Al no mirar más allá de nuestras narices y decir que yo soy suficiente para entender el mundo, lo que sucede es todo lo contrario. Esto es algo que en filosofía lo sabemos desde hace, perdónenme la pedantería, más de 2500 años. Uno no aprende nunca solo. Uno aprende rodeado de los demás. Fíjate, cuando el hombre más rico del mundo hace 2400 años, llamado Filipo II de Macedonia, decide que su niño, llamado Alejandro, tenía que tener una buena educación, no se le ocurre otra cosa que buscarse al filósofo más listo del mundo, y el más caro, que los filósofos buenos somos caros. Llama a Aristóteles para que le dé clase a su niño, y cuando le da clase a su, cuando va, llega Aristóteles, le dice Aristóteles a Filipo II de Macedonia, oye, ¿dónde están los otros niños? Imagínate, piénsalo hoy en día. Sí, sí, sí. Tú hoy en día dices que otros niños, el mío. Esto lo estoy pagando yo. Lo estoy pagando yo, hombre, el mío. Favor. Y le dice, no, tú estamos confundidos, Filipo. Tú búscame niños de la misma edad, porque si no, tu niño no va a aprender nada, ¿eh? Y entonces busca un montón de niños que finalmente son los amigos de Alejandro, que se convierten en los generales de Alejandro y son con los que conquista el mundo y consigue el nombre de Alejandro Magno. Bueno, pues esto es lo que sucede cuando estamos solos, cuando nos embebemos nosotros mismos dentro de este individualismo atroz, que no aprendemos y al final nos volvemos tontos. Y de tontos nos volvemos fácilmente manejables. Cuanto más individualista sea la sociedad, más fácil es polarizarla y más fácil es llevarla hacia donde queremos. A mí hay una frase en tu libro que me encanta, que dice... Una nomás. Bueno, y ya que hay frase en el libro, que, ¿eh? Es que esta resume muy bien lo que yo creo que pasa. Dice, el ego es el ego y no tiene paladar que diferencie entre el reconocimiento por nuestros méritos o nuestros logros en las redes sociales. Qué duro, ¿verdad? Uf. Esto es duro de nariz. Y es verdad que le gusta porque lo ha dicho antes también en la redacción. O sea, que no te está alegrando la oreja. Esta frase tiene una base científica, como todo el libro. El libro, para que la gente entienda, Filosofía Verde Confiado, es un libro que intenta ser, voy a decir un palabro. Venga. Es un libro propedéutico. ¿Esto qué significa? Que es un libro que ayuda a la iniciación del aprendizaje de la filosofía. El libro en sí dice cosas muy importantes, pero tal como el libro está escrito, ayuda a que aquel que no sepa nada de filosofía vaya empezando a entender cómo se estructuran los libros de filosofía y cómo el pensamiento tiene un orden y un concierto, ¿no? Y está plagado de anécdotas, pero sobre todo de datos científicos, que muchas veces pues no se nombra la fuente simplemente para no atosigar al lector, claro, porque el lector no está acostumbrado ahí siempre a la bibliografía. Esto es un experimento que se hizo en la Universidad de California, en San Francisco. Y en esta universidad se metió en uno de estos aparatos tomográficos que ven el cerebro una vez que se le cita con ciertos líquidos, ciertas cosas, se vio qué partes del cerebro se excitaban a una serie de sujetos cuando A. Se les daba dinero como recompensa, B. se les daba chocolate por no ponerlos a hacer el sexo allí, porque el chocolate ya sabemos que tiene unas endorfinas que, bueno, de alguna manera excita el cerebro en la misma parte que el sexo, y C. cuando se le daba like a sus redes sociales. Y resulta que las tres partes del cerebro, la parte del cerebro que se excitaba era siempre la misma, la recompensa. Exactamente la misma. En los tres casos, con el chocolate, con las redes sociales... Y con el dinero. Y con ganar dinero. Por lo tanto, imagínate qué poder tiene en nuestro cerebro, que no tiene paladar, correcto, qué poder tiene en nuestro cerebro un like en una red social. Absoluto. Sobre todo porque ganar dinero cuesta trabajo. Conseguir sexo, perdónenme, también cuesta trabajo. O incluso chocolate, también cuesta trabajo. Pero los likes son muy fácil. Basta con repostear lo que todo el mundo quiere escuchar y que lo copias de otro sitio para que te den like. Pero el refuerzo del cerebro es exactamente el mismo. Y esto es dramático, porque esto hace que inmediatamente digamos, ¿para qué me voy a esforzar en ganar dinero o en chocolate si tengo la recompensa inmediata en esta? Y ahí tenemos a la gente embebida de sí misma. Y dice un estudio de la UNESCO y de Motorola en México, fíjate tú que dos cosas más raras juntas, que los jóvenes mexicanos ahora mismo pasan 24 horas con el teléfono encendido al día, que no lo apagan jamás, que están siempre enganchados y siempre con las notificaciones para inmediatamente, aunque sea en mitad de la noche, ponerse a responder. Hasta ese punto de cuelga, hasta ese punto de drogadicción, wow, nos llevan las redes sociales. Y es universal, y es en todo sitio, sí. Porque tú estás hablando de que esto ocurre, porque tú te lo pateas todo, claro, te lo miras todo, das conferencias en medio mundo y además a gente súper joven, y te siguen y te escuchan. ¿Y qué dicen ellos cuando escuchan todo esto? Pues es emocionante porque los jóvenes lo que necesitan es que les presten atención. Los jóvenes necesitan que les presten atención. Y que dejen ya de decirle que son la generación de cristal, que son un fracaso, incluso lo que yo he dicho, que son más tontos que sus padres. Dicen, bueno, sí, sabemos que esto pasa, pero la culpa no la tengo yo. Tú me has educado así. Ustedes me habéis educado así. Ustedes habéis dicho de mí que soy la generación más débil. Ustedes habéis dicho de mí que no tengo recursos para salir adelante. Ustedes habéis dicho, pero los que me habéis educado sois ustedes. Y me habéis puesto un móvil en la mano para entretenerme. Y ahora resulta que me estáis pidiendo que actuemos como vosotros para daros gusto, y sois vosotros los que habéis hecho este mundo y nos habéis hecho de esa manera. No, hay que escucharlo. Y hay que entender como adultos que si no somos capaces de sumar, hay que apartarse. Y si somos capaces de sumar, ayudemos, pero con mesura. Pero tú dices que la confianza en los demás disminuye progresivamente con la edad y que la única posibilidad de un mundo mejor pasa porque la juventud agarre las riendas. No hay de otra. ¿Qué vamos a hacer? No tenemos futuro. Pero es que ¿sabes cuál es el problema de los jóvenes y de la confianza? Lo voy a explicar tan fácilmente que os va a doler a todo lo que estáis escuchando ahora mismo. Los adultos somos migrantes. Venimos de una sociedad analógica, de un mundo donde había primero, segundo y tercer mundo, de unas realidades. y hemos llegado a otras realidades. Ahora solo hay dos mundos, el primero y el tercero. Hasta China es ya del primer mundo y no entraría dentro del segundo. Esto ha cambiado mucho. ¿Y qué sucede? Que nosotros nos hemos criado en la confianza, nos hemos criado en la calle, nos hemos criado con los vecinos, en el juego colaborativo, nos hemos criado en un mundo que era lo más parecido a los últimos 300.000 años de mundo cuando ha ido bien, cuando ha ido bien. Sin embargo, nuestros hijos, el mensaje que le hemos dado es el contrario. A nuestros hijos los hemos criado desde ya nuestra desconfianza de adultos. Por lo tanto, a ver, los valores, cuando se habla, yo soy un filósofo de la ética, Vico, es que yo educo a mis hijos en valores. Y digo, ¿y cómo se lo enseña? Y dice, no, yo lo siento y le cuento unos rollos del tebeo. Digo, ah, muy bien, muy bien. ¿Y tú crees que así educas en valores? Hombre, claro, digo, pues no, mire usted, te voy a explicar cómo educas en valores. ¿Tú en fin de año llega tu familia a casa? Sí. ¿Llega tu cuñado? Sí. ¿Te cae bien tu cuñado? No. Y cuando se va tu cuñado, ¿qué dice? Lo pongo a parir. ¿Y tu hijo está adelante? Sí, pues ya lo estás educando en valores. Lo estás educando en la hipocresía y en la falsedad. Lo estás educando en dar una cara por delante y una cara por detrás. Eso es educar en valores. Bueno, pues con la confianza pasa lo mismo. Cuando nosotros decimos, no, hay que ser confiado, no, de boquilla, pero después, en la realidad, no somos capaces de darle el paso a un compañero del colegio, del niño a casa. No somos capaces de abrir la puerta para hablar con el vecino. Nos dicen, oye, ¿te importaría recogerme este paquete de Amazon? ¡Qué va! ¿Pero qué pasa? ¿Qué crees que es una bomba un paquete de Amazon, por favor? ¿De verdad vamos a llegar a ese grado de apartarnos? Pues los niños, esos son los valores que aprenden. Por lo tanto, los niños no son híbridos como nosotros, que parten de una sociedad de los años 70, 80, 90, con mayor confianza y ahora una sociedad menos confiada. Ellos se han criado en la menos confiada. Por lo tanto, los datos de ellos son aún peores. ¿Tienen ganas de cambiar? Necesitan cambiar. Y tienen ganas de cambiar. A ver, les voy a decir cosas positivas de los jóvenes. Ahora mismo la juventud está leyendo más que los mayores. Esto es un dato fácil de corroborar. Vamos a hablar con cualquier editorial, vamos a preguntarle cómo van las ventas de gente como de aquí, de Blue Jean. ¿Cuántos millones de libros nos llevas vendido Blue Jean, que es un tío de las Jarafes? Millones de libros. Los jóvenes están leyendo mucho y muchos jóvenes están abandonando las redes sociales. ¿Sabéis por qué? Porque ven en el teléfono el instrumento que ha vuelto mongolo a sus padres, con el perdón de la palabra. Y cuando ven ese instrumento dicen, yo no quiero ser como mi padre y como mi madre, que está todo el puñetero día con el teléfono en la mano. Claro, ahí viene la lucha generacional. Ortega y Gasset lo decía, cada 15 años hay un cambio generacional, pero cada 30 hay una gran revolución generacional que hace que no podamos entender a las nuevas generaciones y que solo podamos quererlo. Por eso, los abuelos no entienden a sus nietos, pero se llevan bien con ellos porque los quieren. Vico, te estaba escuchando con muchísima atención y estaba recordando un encuentro en el que estuve hace unos cuantos años, que uno de los conferenciantes era el ministro de la felicidad de un país asiático, creo que era Bután. No es mal sitio, ¿eh? No es mal sitio. No es mal sitio. Allí se les estropeó la cosa con la tele, ¿eh? Que lo sepa. Sí, ¿no? A Bután, Bután era uno de los países más felices del mundo y en cuanto entró la televisión y empezaron a decir yo quiero vivir así, se les arruinó el rollo. Pues tenían, no sé si lo siguen teniendo, un ministerio de la felicidad. Yo creo que en España crear un ministerio de la confianza no va a servir, ¿no? No, pero ¿sabes qué ministerio que crea? Uno que ya han creado en Inglaterra. El ministerio en contra de la soledad. Ese es el que hay que crear en España. Porque uno de los efectos secundarios de la desconfianza es la soledad. Y ahora mismo la gran enfermedad del siglo XXI es la soledad. Y siempre pensamos en soledad y por generación pensamos los más mayores. En nuestros abuelos. Pues no, mire usted, mire para abajo. Mira para abajo, mira cómo están los jóvenes encerrados en sus habitaciones con un teléfono en la mano, y eso es soledad no deseada sin que nos demos cuenta. Y ahí es donde vamos a encontrar los problemas de depresión, los problemas de ansiedad y otros tantos problemas que sabemos que existen, pero que siempre miramos a otras generaciones. ¿Qué pasa? ¿Que porque ellos no votan no hay que echarles cuenta? No, mire usted, hay que empezar a trabajar con esto y ese ministerio en contra de la soledad, ese habría que crearlo, igual que lo han hecho en Inglaterra, porque ahí ya se han dado cuenta de que se les está yendo la sociedad y la calidad de vida por el agujero del desagüe. David Pastor, Vico, vente cuando quieras de nuevo, ¿eh? Pero está en mi casa. En tu casa, efectivamente. A mí no me dejáis entrar aquí y la lío parda. Filosofía para desconfiados, una reivindicación del nosotros. Ese es el libro que ha salido el 21 de enero y que lo está petando. Obviamente, escuchando a Vico, pues es lógico entender por qué. Que, por cierto, está ya hecho una estrella internacional. que te están traduciendo en muchos idiomas, sí, el último creo que el portugués. El portugués para Brasil. Este año arrancan mis libros en Brasil. Estoy muy emocionado con la noticia. Hay que ir de promo a Río de Janeiro. Vámonos. Si hay que ir, se va. A Sao Paulo, si hay que ir, se va. Es un falo portugués, pero después llegué a decir, mira qué cosa más linda, más llena de grasa. Yo no tengo ningún problema. Gracias, Vico. Un abrazo. Un abrazo. En Canal Sur Radio y Radio Andalucía Información, Andalucía Ahora, con Javier Benítez. Abre los ojos y busca Gusto del Sur, la gran marca de calidad de las frutas y verduras de Andalucía. El sello que certifica los productos de calidad diferenciada de nuestra tierra. Gusto del Sur. Es calidad. Es Andalucía. Junta de Andalucía. La mañana de Andalucía es tu referencia en la radio de Andalucía. Desde bien temprano, desde las 5, con energía. Con el Club de los Primeros de Canal Sur Radio, con Charo Padilla. Te espero en el Club de los Primeros desde bien temprano para que me cuentes dónde estás y qué haces. A partir de las 7, la mañana de Andalucía sigue con toda la información y el repaso a la actualidad. Es la foto del día con lo que te interesa. El momento de saber y conocer con Juan Carlos Vélez. Para que comiences el día con todo lo que necesitas saber. Y a partir de las 9:30, sigue el entretenimiento, la cercanía, el servicio público con Jesús Vigorra. Síguenos porque vas a disfrutar de las mañanas y de la radio. La mañana de Andalucía con Charo Padilla, Juan Carlos Vélez y Jesús Vigorra. De lunes a viernes desde las 5 de la mañana. Canal Sur Radio. La radio de Andalucía. Andalucía Ahora con Javier Benítez. Más bonita que ninguna, ponía la peña de pie, con más noches que la luna, estaba todo bien. Probaste fortuna en 1996, de Málaga hasta La Coruña, durmiendo en la estación de tren. La estrella de los tejados, lo más rock and roll de por aquí. Los gatos andábamos colgados, Lady Madrid. Andalucía Ahora, nos encantan los lunes, entre otras cosas porque tenemos en el programa a nuestra corresponsal en la novena provincia, que es nuestra Lady Madrid. Querida Lady Madrid, María Orriols, muy buenas tardes. Hola, muy buenas tardes y lluviosas por aquí también. También, sí. Hemos estado antes hablando con Iñaki Gabilondo, que estaba en Madrid también, y nos decía que aquello estaba un poquito oscuro hoy. Por aquí sí. No te creas, que ha salido el sol un rato, pero ya después le ha dado como corte y se ha vuelto a meter detrás de las nubes. Lo he escuchado a Iñaki y a toda la gente que estáis llevando hoy, hablando de la lluvia y demás. Y al filósofo y todo, súper interesante. ¿Tú cómo llevas la lluvia? Fatal. Fatal. A ti te gusta fatal. El sol para. Porque es que ella es como de salir a la calle. Sí, yo creo que sí. Le cuesta trabajo quedarse encerradita. Sí. Y a mí esto es como que. No, qué gusto en tu casa lloviendo con un libro. ¿Pero qué dices? Tiene que llover para coger un libro. Vamos, quiero decir. Por ejemplo. Con lo bien que se lee al sol. ¿Sabes? Con lo bien que se lee en una terraza. Vamos. ¿Eh? Exactamente. Muchísimo mejor, muchísimo mejor. Oye, cuéntanos, ¿dónde has estado estos días? Que has estado, por ejemplo, en un sitio, uno de los sitios que mejor huele de Madrid, gracias, bueno, por cierto, a andaluces. Andaluces. Mira, os voy a contar que es una floristería, que es una auténtica preciosidad. Está en el barrio de Ópera, en un sitio que hace ahora muchísima gracia y viene la gente a hacerse fotos en esa esquina porque es calle Independencia, esquina con Amnistía. Entonces, tiene mucha gracia. A mí ya el otro día... Parece que lo han puesto ahí a propósito, pero lleva muchos años, lleva muchos cientos de años ahí. Cientos de años. Pero en esa misma calle Independencia, justo antes de llegar a la esquina Amnistía, hay una floristería tan bonita que se llama La Real, que es con una fachada de madera en color verde carruaje. Es un auténtico oasis en el centro de Madrid, con esas flores que ponen en la calle. Y resulta que uno de los socios, como no podía ser de otra forma, porque ese estilo solamente puede venir de esos patios cordobeses, de, claro, ese, de esa herencia, claro, de esa herencia árabe, es Alfonso Martínez, que es ni más ni menos de Hornachuelos, que es la sierra que está pegada a Córdoba. Entonces, nosotros hemos estado hablando con él para que nos cuente un poco cómo llegó a Madrid, cuál es su fuente de inspiración y demás. Vamos a escuchar a Alfonso. Venga. ¿Desde cuándo lleváis en el barrio de Ópera? Pues llegamos muy jóvenes, después terminando la carrera y con un poco de experiencia en otro, en otra empresa de paisajismo, decidimos montar mi socio y yo esta, esta empresa con 28 años, muy jovencitos, y hace 30 ya de eso. Hace 30 años. Tú vienes de Hornachuelos, Córdoba, en la sierra de Hornachuelos, Córdoba, que es un mundo también, bueno, totalmente diferente de donde, donde estamos ahora mismo en pleno asfalto, ¿no? Pero vienes de una concepción, cómo son esos patios andaluces, más los cordobeses, ¿no? Tú, te, me imagino que todo eso estará en tu imaginario. Sí, yo lo llevo mucho a mi trabajo. O sea, yo mi tierra la, la uso mucho en mis trabajos, en... Hasta aquí puedes oír hasta el sonido de la fuente que tengo aquí en la tienda y lo tengo muy, muy adentro. Esa, esa herencia árabe, ¿no? De los jardines, con los estanques, con tal. ¿Cómo trasladas eso tú a una floristería en el centro de Madrid? Es complicado porque nosotros buscábamos un local además un poco especial y tardamos en encontrar este local que era un, una antigua cacharrería con fachada de madera, muy inglés por fuera. Y bueno, pues luego lo adaptamos un poco a lo que es la floristería. Es verdad que enseguida tuvimos muy buena aceptación y enseguida empezamos a trabajar con grandes empresas y más tenemos alquiler de plantas también, que es una cosa que no se, que no se sabe tanto, pero sí, se, se alquilan las plantas para eventos, las colocamos en el evento, se recogen al día siguiente y raro es, a lo mejor no, no hay eventos que no requieren de flores, pero sí de plantas, de rellenar un espacio y dar un ambiente en un espacio, darle algo de vida y se lo damos con las plantas. ¿De dónde traéis las flores? Casi todo de Holanda. De Holanda, ¿no? Casi todo. Alfonso de la Real, qué bien huele esa calle Independencia, sí, esquina con Amnistía. Se iba a decir que estaba diciendo él precisamente que traen mucho de Holanda, sí, pero también luego me comentó que hay un mercado muy potente, que vosotros sabéis muy bien, en Chipiona. Sí, hombre, que traían la flor cortada cosas de Chipiona, muy, muy, muy famosa. Efectivamente, y de hecho, él, cuando llega la primavera y demás, es que pone hasta claveles ahí en medio de esa calle de Madrid, que es una preciosidad. O sea que ahí que está Andalucía también, ahí está Andalucía. Andalucía, en esta floristería real. Por cierto, un andaluz malagueño, este sí, ya es universal, este es universal, bueno, que también es noticia estos días en Madrid, en María. Sí, es noticia y es que es nuestro, iba a decir malagueño más universal, pero podemos decir casi el andaluz más universal, que es ni más ni menos que Antonio Banderas. Antonio Banderas estrenó la semana pasada la obra de teatro, el musical Gospel. Esta, este musical él lo escogió de una versión que hizo Emilio Aragón, pero esto no es un capricho de Antonio de ahora. Esto él lo lleva persiguiendo durante años, así nos lo ha explicado. Yo en realidad creo que elijo Gospel en 1975. Yo tenía 15 años entonces y la vi. Y soñé durante muchos años en interpretar al personaje de Jesús. Lo soñé, pero no se dio. No, no, no. El grupo que yo tenía en Málaga ni teníamos músicos, ni dinero, ni instrumentos, ni nada. Teníamos un foro negro y no va por saco. Y cuando ya llegué a Madrid como profesional, no, no existía el teatro musical en Madrid como existe ahora. No, no. Esporádicamente se hacía algo, pero era una rareza, era una isla dentro de un mar que no se, donde no se hacía eso, ¿no? Yo después ya me marché a Estados Unidos y cuando regresé me sorprendió muchísimo ver que iba creciendo y que había un capital humano muy importante de gente joven que ahora sí se dedicaba al teatro musical porque se había creado una oferta y una demanda. Y además, María, con una temática que está muy de actualidad últimamente. La temática que trata Gospel, en este caso. Sí, yo no sé si ha sido casualidad o es que efectivamente las tendencias salen así, que de repente alguien empieza a hablar de religión y parece que todos los movimientos, la moda, la música, la cultura, se mueven en ese aspecto. Por ejemplo, pues es, él trata, este musical está basado en el Evangelio según San Mateo y como ahora nos va a explicar Antonio, en ese momento, en los años 70, nace en un momento muy particular, pero es que justo ahora, si nos damos cuenta, está Rosalía hablando de religión, sí. Está la película Los Domingos. Los Domingos, hay un montón de movimientos que hacen todo referencia a la religión, pero vamos a escuchar a Antonio en qué está basado este musical. Venga. Pero me pareció una propuesta increíblemente interesante, ¿no? Porque sí, se relataban los evangelios, pero se hacía de una manera absolutamente distinta. Era un grupo de payasos en aquel momento los que lo hacían y no se correspondía con la realidad porque los apóstoles no eran 12, eran 9, había chicas. Era como derramar un poco las enseñanzas de Jesús en lo que fue en su momento el movimiento hippie. Bueno, pues el nuevo musical de Antonio Banderas, que está, ¿dónde exactamente, María? El musical está en el Teatro Pavón. Teatro va a Pavón. Estar hasta el Teatro Pavón. ¿Cómo que es, está cómo es este la... teatro, María? Ese teatro es maravilloso. Yo no lo conozco. Porque tiene hasta un ambigú que es una delicia. Luego tiene un bar abajo también que se ha puesto como súper, súper de moda. O sea que la gente va, se toma primero un algo en el bar, luego entra al teatro y está en pleno rastro de Madrid, en la calle Embajadores. Va a estar hasta el 28 de marzo. Uh-huh. Y no quería dejar este tema sin contar que sobre el escenario hay 15 actores y como no podía ser de otra forma, también hay muchos andaluces, como es la marbellí Ana Domínguez, que ha estado en Cabaret, en Gypsy, Raúl Ortiz, que también es malagueño y que está ha estado en ópera, en Zarzuela, en la Verbena de la Paloma, Rocco, que es de Alcalá la Real de Jaén, que sí, hombre, ha sido Rocco. Presentadora. Exactamente, con nuestro compañero Juan y Medio, sí. Y que ha publicado varios discos y ha participado en la llamada de los Javis, o sea que hay presencia andaluza por todos lados. Y dice Antonio que es el mejor momento para acercarnos al Teatro Pavón y ver gospel, ¿por qué? Mira, Antonio dice que es el mejor momento para acercarnos al teatro y ver este musical, porque si en aquel momento era el movimiento hippie, ahora él reconoce que hay un movimiento también muy convulso y ahora lo estamos viendo en Estados Unidos. Está saliendo la gente otra vez con esto de paz y amor. O sea, fuera la guerra, paz y amor. Entonces cree él que efectivamente las enseñanzas de Jesús, creas o no creas, son buenas. Y es el momento de reivindicar que viva la paz y que no haya guerras y que no exista esta convulsión que hay actual. De por alguna eso... forma me la ha traído mucho más a nuestro tiempo. No hay grandes cambios en cuanto a la problemática que reflejaba entonces. Es decir, entonces existía la guerra del Vietnam, yo la he situado en un conflicto armado indeterminado. Lo que pasa es que yo no... La obra no podía convertirse en una especie de acto de evangelización, porque no lo es. Coincide, y vuelvo de nuevo a ese movimiento hippie, coinciden algunos de los conceptos que se manejaban en la época. El gran lema del movimiento hippie era paz y amor, ¿verdad? Y eso coincide perfectamente con el lenguaje de Jesús. No se tocan tanto los dogmas de fe. Simplemente la palabra de lo que este hombre dijo y que son irrefutables esos principios. Quiero decirte, el amor al prójimo, la caridad, la humildad, el perdón, la moral. Hay una serie de cosas alrededor de lo que él va diciendo que son perfectamente extrapolables a la situación actual para ver si a través de eso, de esos mensajes, se puede llegar a un punto de entendimiento entre los seres humanos. Y eso es religioso, pero también tiene que ver con una especie de humanismo que nace ahí, ¿no? Un humanismo cristiano que después uno puede criticar a cómo eso lo ha manejado el ser humano, el hombre, ¿no? Qué bien suena, qué bien sabe y qué bien huele lo que nos trae siempre Lady Madrid, ¿eh? Todos los lunes. No me quiero ir sin contaros una pequeña cosita. Venga. Porque como estamos diciendo que esta es la novena provincia, pues resulta que ha habido un festival, o sea, un concurso organizado por una plataforma que se llama Street Art Cities, que es de grafitis, y se clasifican grafitis de todo el mundo. Muy bien, bueno, pues hay un mural que se ha hecho en Fuenlabrada, que lo ha hecho un artista español que se llama Murfin, ¿sí? Que ha ganado el tercer premio. El grafiti se llama Niños Perdidos 1, pero es que resulta que este artista español, Murfin, es de Linares, Jaén, con lo cual ya tenemos aquí a otro andaluz triunfando en Madrid, y todo el que pase por la calle Tesillo número 1 de la localidad de Fuenlabrada podrá ver su obra, que ha sido clasificada como el tercer mejor graffiti del mundo en este año. Estamos que nos salimos, y qué bien nos lo cuenta María Orriols todas las semanas, nuestra Lady Madrid. Querida María, la semana que viene, el próximo lunes, te esperamos, ¿eh? El próximo lunes mucho más, y a ver ya. Si con un poco de sol. Eso, ya veremos, te lo iba a decir, ya veremos si ha dejado de llover entonces. Ya veremos si ha dejado vamos de llover. Vamos a verlo. Ah, ya habéis tenido, por cierto, habéis tenido hasta nieve, ¿no? Hace poquito en Madrid. Bueno, sí, el miércoles pasado justo empezó a nevar. Yo, como estoy en el centro, no llego a cuajar, pero bueno, por la sierra y por ahí tuvieron que cerrar hasta algunas carreteras. Y vamos, no llegó a ser una Filomena, evidentemente. Hombre. Pero sí, nieve ha caído. Bueno, pues abrígate, ¿eh? Abrígate. Que te queremos en perfecto estado de revista el próximo lunes. El lunes otra vez con vosotros. Un besito, Lady Madrid. Un beso fuerte. Adiós. Por cierto, además de la lluvia, aquí también nieva. Sí, ¿no? Mucho, además. Hay dos pueblos de Granada que se han quedado esta mañana absolutamente aislados. Y nos vamos a ir después de las 7 a hablar con ellos, a ver cómo están, si ya han podido actuar las máquinas quitanieves, ¿sí? O siguen por ahí aislados. Y después de las 7 también vamos a seguir escuchando a nuestros oyentes, porque tenemos ahí varios mensajes más que nos cuentan si esto de la lluvia continuada durante tantos días nos afecta o no al estado de ánimo. Genial. En fin, que nos queda todavía mucho tiempo de radio, mucho tiempo de Andalucía. Ahora en Canal Sur Radio y en Radio Andalucía Información van a dar las 7, las noticias de Andalucía, España y el resto del mundo, que también hay. Andalucía.